Son las 8 con 21 minutos. Radio Emmanuel, la voz de la esperanza, marcando la diferencia. Cada persona es única e irrepetible. Existes como un yo capaz de autocomprenderte, autoposeerte y autodeterminarte como una persona libre y consciente. De este modo, tienes el respeto de todos los hombres y mujeres. Te lo recuerda la Iglesia Católica. Alégrate al escucharla. Tradiciones Ayabaquinas le ofrece comida típica y regional. Jamón con papa, chancho con mote y salsa de cebolla, combinado de chancho, ronda de tradiciones, cuy frito con papa dorada, tortillas con queso, rellena con yuca, repe, trigo, menestrón, caldo de pata, caldo de gallina. En carnes le ofrecemos apanado, lomo saltado, bistec encebollado, pechuga de pollo a la plancha o frita, trucha entera o filete con papas doradas. En bebidas te ofrecemos ofrece café ecológico, jugos diversos como agua y manto, arándano, piña, papaya, jugos surtido y especiales, infusiones, filtrantes y naturales. Le ofrecemos ambiente familiar agradable, atención personalizada. Ubíquenos en calle Bolognesi número 168, Ayabaca. Le atendemos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Domingos, de 7 y 30 de la mañana a 3 de la tarde. Restaurant Tradiciones Ayabaquinas, el placer de comer. ¿Sabe usted por qué nos enfermamos? La principal causa está en la falta de limpieza de nuestro organismo. Comemos de todo a distintas horas y rápido. Al estar sucio el colon y por consiguiente la sangre, las defensas bajan, el cuerpo se debilita y pierde fuerza. ¿Quiere usted limpiar su organismo y fortalecer las defensas a fin de llevar una vida saludable? Tome Sambiwis, un producto totalmente natural a base de aloe vera, moringa, miel de abeja y whisky. Sambiwis te recomiendo, tiene grandes propiedades. Adquiéralo llamando al celular 980-207-621. También pídalo en nuestros centros de venta autorizados. Piura, Parroquia Santísimo Sacramento. Ayabaca, Parroquia Nuestra Señora del Pilar. Zapillica, Parroquia Virgen Pura y Limpia. Chulucanas, Parroquia Sagrada Familia. Y Centro Pastoral, Botiquín Pastoral de Salud. Guarmaca, Parroquia Santa Ana. Montero, Señora Belva Merino Castillo. Celular 940-64-9604. Palambla Canchaque, Señora Irene Cruz Guevara, celular 968-15-6096. Paimas, Señorita Merdi Abarca Córdoba, celular 947-61-1267. Huancabamba, Parroquia San Pedro, con Juanita Mesa Neira y Profesor Rolando Cruz Guamán, celular 947-46-7037. Con productos naturales, la salud hay que cuidar. Sambiwis, el mejor producto natural para cuidar su salud. Cafetería Restaurant El Chalán Ayabaquino saluda a su distinguida clientela y al mismo tiempo les ofrece gran variedad en cafés, pasado, express y cappuccino, juguería con frutas de la zona, hamburguesas y jamón ahumado. En menú le ofrecemos platos típicos y a la carta, exquisitos cócteles y vino hervido, pisco sour de mora y agua y manto. Todo esto y mucho más en Cafetería Restaurant El Chalán Ayabaquino. Estamos ubicados en calle Cáceres 243, segundo piso, Ayabaca. Ahora, para el gusto de su paladar, Cafetería Restaurant El Chalán Ayabaquino. Pase lo que pase, te abre y adora. Librería Bazar y Novedades, Amanda y Miguel. Ya se viven las fiestas navideñas. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Que la paz y el amor reinen en cada uno de vuestros hogares! Es el sincero deseo de Librería Bazar y Novedades, Amanda y Miguel. Anuncia para esta gran campaña navideña artículo navideño de primera calidad, como nacimientos, guirnaldas, rayos, árboles navideños, cintas y todo tipo de adornos. Ofrecemos para el ingreído del hogar una gran variedad en juguetes nacionales e importados al por mayor y menor. Asimismo, contamos con un gran surtido de regalos para toda ocasión. Visítenos en nuestro nuevo y amplio local ubicado en calle San Martín número 109, barrio San Sebastián, Ayabaca. Haz tu pedido llamando al 964-2392-32 o al 995-1260-34. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Te desea Librería Bazar y Novedades, Amanda y Miguel! ¡Los espera! Fin de espacio publicitario.